las escuelas te hacen escuchar su opinión y sus verdades. Acá en la 107.3 FM Tincunaco. Muy buenos días, arrancamos este nuevo programa que se llama Las Voces del Futuro, un programa hecho por todas las escuelas. Y bueno, acá arrancamos el primer día, a las 9 de la mañana, la verdad, bastante tempranito para mí, y creo que para todos los chicos también. Así que bueno, arrancamos con toda la mejor buena onda, y bueno, arrancamos el programa que se llama Las Voces del Futuro. Esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando. Vamos a arrancar presentando a los integrantes del programa y empezamos por Lucas. ¿Cómo andas, Lucas? No, todo bien acá. ¿Todo bien, Lucas? ¿Tranquilo? Sí. ¿Te levantaste temprano? Nervioso, pero... Nervioso también, sí. La verdad. Yo que te iba más o menos hace rato, pero igual. Arrancando tenemos programas, te ibas a tener... Vos, Lucas, a la escuela número 20. Sí. Y bueno, acá también tenemos a Jimena. Hola. Jimena de la escuela también número 20. ¿Cómo andas, Jimena? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Te levantaste temprano? Sí, con un poco de nervio. Sí, un poco de nervio, ¿no? También. Sí. Y bueno, tenemos acá a otros integrantes, tenemos a... Gerardo también de la escuela número 20. Tenemos a Santiago también de la número 303-15. Y tenemos a Rocío también de la escuela número 20. Y a Patricia. Y a Patricia también de la escuela número 20. Vamos a decir los nombres de los equipos orientadores educacionales. De la número 20 está Natalia, Mercedes y Nadia. De la escuela número 13 está Gustavo y Silvia. Ahí bueno, está el integrante Keila, que hoy no pudo venir. De la escuela número 16 está Natalia, Susana y Marta. Y bueno, y la escuela número 15, que es la escuela a la cual concurro yo, está Leticia y Diego, los orientadores. Y bueno, así que seguimos arrancando con este programa que es La Voz del Futuro. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van. Seguimos con el programa Las Voces del Futuro y bueno, recordamos que hoy vamos a hablar de la contaminación ambiental, la basura del barrio, que eso lo vas a estar diciendo un poco vos, Jime, el asunto de la basura que hay al frente de las escuelas, y también vamos a hablar de la educación sexual integral, de la bulimia y anorexia, que creo que le va a hablar Keila, que ahí ya vino Keila, y bueno, y nada, y así que hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Tavares, el médico Tavares, un gran doctor de acá del barrio, y bueno, nada más, así que Lucas, las vías de comunicación. El número de la radio son 1566-90-5002. Otra vez, Luca, por favor. 1566-90-5002. Y bueno, y las vías web es www.fmtingunaco.blogspot.com y fmtingunaco@yahoo.com.ar. Y bueno, llegó el primer mensaje. Sí, ahí lo va a decir Lucas. El primer mensaje que mandan a la radio. Soy Mariana, profe de... Soy Mariana, profe de Mati. Pido un tema, Provócame de Chayanne. Provócame de Chayanne, ahí está. Y ya que mandó un mensaje, decide otra vez la vía de comunicación, Lucas, por favor. 1566-90-5002. Ahí está. Y vamos al primer temita, que es de Chayanne, Provócame. ¿Te gusta vos, Jimmy, ese tema? Sí. Ah, bueno, va a estar copado. Sí. Así que vamos al primer temita y después seguimos con más La Voz del Futuro. Miré y te... aquí está mi amor. Escribes si no firmas jamás, llamas si no quieres hablar. Seguimos acá con las voces del futuro y bueno, veo que llegaron muchos mensajes apoyándonos. Ahí lo vale, Lucas. Están haciendo muy bien el programa de radio. Un abrazo enorme a los profes del equipo de orientación escolar. Ahí está, un saludo a todos y bueno, y también nosotros le mandamos un saludo a ellos. La Luli le gusta a Diego. ¿Nada más? ¿No le gusta Diego? Digo. Hola, soy Nico de San Atilio. De la 16, estamos escuchando a Tincunaco y le mandamos saludos de parte de todos los pibes. Le deseamos un feliz cumple a Skriri. Lucio, que lo bancamos. Quiero pedir un tema de Ricky Martin, se llama el tema tal vez, jaja, gracias y aguante la radio. Ahí está, un saludo a Nicolás Isai, ¿no? ¿Que nos está escuchando? Sí. Ahí está, un saludo a Nicolás Isai y a toda la gente de Isai que nos está escuchando, haciendo el aguante. De los buenos tiempos siempre quiero más. Sí, Lucas. ¿Me puede pasar La Bella y la Bestia? sí. Y también los guachiturros. Esa. Tírate un paso. Ahí está, La Bella y la Bestia y el guachiturro. ¿No lo firmó? ¿No dijo quién era? ¿Lucas? No. Bueno, igual ahí que después lo ponga quién es. Y bueno, le mandamos saludos y después vamos a ver si estamos pasando. ¿Qué era? ¿Los guachiturros y La Bella y la Bestia? Guachiturro y La Bella y la Bestia. Quiero que me mires a los ojos. Seguimos, Lucas. Pasame el tema del descanso cumbiero. ¿El descanso cumbiero? Nada más, no dice quién es. ¿No dice quién es? No. Bueno, después seguimos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mi camino. Ahí Jime nos va a estar repitiendo ahora las escuelas que somos parte de este proyecto y de este programa. Jime. La escuela número 16, la 20, la 13 y la 15. Ahí está, ahí le mandamos un saludo a todas las escuelas que seguramente nos estarán escuchando, ¿no? Y, sí. Y aportando y mandando mensajes. ¿A qué número, Lucas? Al 1566-90-5002. Y bueno, ahora vamos a arrancar hablando de un tema que la verdad es bastante importante, que es la contaminación ambiental, el basural del barrio. Era un tema que teníamos pensado hablar. Aparte, después de la educación sexual, que va a estar invitado, una entrevista al doctor Tavares. Y bueno, y después también de la bulimia anorexia, que ya vino Keila. Ahí está Keila. Ahí está Keila. Ahora después va a estar hablando Keila. Y, tenemos un llamado. ¿Lo tenemos o no? Ahí va. Bueno, después lo decimos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la contaminación ambiental, que va a estar Patricia acá al lado mío. Así que, más o menos, si querés, Patricia, me querés contar más o menos de qué se trata esto. Sí. Sí. Estás re nervioso. Estás re nervioso. Como quieras. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Y bueno, ahora vamos a estar comentando un poquito un resumen de la contaminación ambiental. Yo, más o menos por lo que sé, sé que hay un basural al frente de la escuela número 20, en la cual creo que interviene la Feria de los Cartoneros. Y no sé si más o menos ustedes, a cualquiera de los tres, si más o menos me quieren explicar más o menos cómo se trata de esto o cómo involucra a la escuela también. No sé, cómo quieran. No sé, Lucas, sí. Sí. Lo que pasa es que cuando la Feria de los Cartoneros están, al fin de semana... Nosotros vamos a la escuela los lunes, y cuando llegamos siempre hay basura todas las puertas. Y alguna vez el portero, nosotros lo llama Hugo, él tiene que limpiar, pero no puede ser eso porque está bien que hagan su trabajo a todas las personas que necesiten, pero le pedimos también que si pueden ayudarnos y que no tienen todas las cosas así, que la pongan en un lugar. La verdad que sí, tenés mucha razón, Luca. Y sí, hay mucha basura a veces cuando vos entras a la escuela, ¿sí? Cuando estás por entrar. Sí. ¿Y qué se encuentra más? No, todo resto de comida. ¿Comida? Ropa, alguna vez. ¿Todas esas cosas? Y todo eso viene de las ferias cartoneras del domingo, ¿no? Y yo tiene que estar limpiando el portero. Sí. Y, Patri, no sé si querés decir algo. Sí, porque después se junta olor y hay moscas y... Eso está feo, enfrente de un colegio. Sí, la verdad que sí, es todo muy feo eso, que se junte basura, ropa, comida, cosa que al frente de la escuela donde los chicos tienen que seguir a la escuela y la verdad que se complica mucho. No sé si vos, Jimmy, querías decir algo. Y sí, la verdad que sí, se complica bastante porque es la puerta de la escuela y la verdad que no se puede tener estas condiciones. Y no sé qué hace el municipio. ¿Hace algo? No hace nada. No interviene nada. ¿Y sigue pasando hasta ahora? Sí. ¿Todos los lunes? Sí. La verdad que sí, es... Y... Así que, así se recomplica y bueno, así que... ¿Y el portero se llama Hugo, me dijiste? Sí. ¿Y todos los lunes tiene que estar limpiando? Sí, algunas veces limpio. Algunas veces, ¿no? Ah, pero esto pasa siempre a la mañana porque a la tarde ya está todo limpio. Sí. La verdad que sí. Los camiones de basura no pasan horario, una vez por semana pasan así. ¿Y qué día? ¿No sabes qué día pasan? No, así, me dijeron entre los martes, me parece. A mí me pasa el lunes, pasa los martes, ¿no? Y bueno, justamente que ahora estamos hablando de la contaminación ambiental, la verdad que es algo bastante complicado, ¿no? Porque la verdad que, bueno, pues, gracias a Dios en nuestras escuelas, porque, por ejemplo, no pasa estas cosas, pero yo sí iba a la escuela número 20, como vas vos, la verdad que sí se complica mucho porque es feo ir a la escuela y que haya mucha basura. Y bueno, acá me estaban contando los chicos que justamente no sé quién fue el de ustedes que le hizo una entrevista a Hugo. Yo. ¿Vos, Lucas? Así que, bueno, no sé, vos, Jimé, más o menos me contás cómo le hicieron la entrevista al portero. Lo entrevistaron a Hugo, al Ajá. portero de nosotros, que ahora no está en el colegio, pero lo entrevistaron por la contaminación ambiental. La verdad que es recopada, mía. Así que, bueno, si está la entrevista, la mandamos. El basural que se encuentra los días lunes en la puerta de la escuela 20 después de las ferias de fin de semana. Sí. ¿Qué opina usted sobre este problema? Y bueno, lo que pasa es que se paga para limpiar, lo que pasa es que algunos no limpian y queda todo sucio de afuera. Pero como todos tienen que trabajar, hay que darle lugarcito para que trabajen. También, después el portero se encargará de limpiar. Si ellos no limpian, limpia el portero. ¿Los recolectores de basura llevan toda la basura en tiempo? No, viene el basura pasa una vez por semana. ¿Qué hace la municipalidad? La municipalidad, y si te digo también, no tienen camiones supuestamente para juntar la basura. ¿Usted cree que este problema perjudica a la escuela? Y perjudica a todo el barrio, no solamente a la escuela, sí, porque no pasa el camión a recoger la basura. Bueno, ahí justamente está hablando Hugo, el portero de la escuela número 20, ¿no? Que justamente Lucas, ¿sabes que está diciendo todo más o menos parecido a lo que está diciendo vos? Así que la verdad que sí, justamente pasa todas estas cosas, la verdad que es bastante feo. Y bueno, Lucas, las vías de comunicación. Ahí te lo vas a contar. Justamente se las había sacado a Lucas. ¿Las vías son, Lucas? 15-66-90-50-02. Ahí está. Y ahí Jimé va a leer algunos mensajes que van llegando. Hola chicos, soy Mariana Díaz, un beso para todos ustedes y mis alumnos. Ahí está, ¿a quién era que había mandado saludos? A los chicos. ¿Pero quién de la...? Mariana. Ah, un saludo a Mariana. ¿Otro mensaje, Jimé? Mandale saludo a mi chica que se llama Kevin de parte de Franco y listo. Bueno, listo, dijo. O sea, de que ahí nomás saluda a la chica de Kevin. Y bueno, y ahora seguimos con más. Lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche suelte. Y bueno, ahora vamos a ir con un próximo tema. Yo la verdad que estoy pasando bien. ¿Ahora está pasando bien, Luca? Sí. ¿Vos, Patri? Sí. ¿Y vos, Jimé? Yo también, la verdad. Y bueno, acá los chicos también de atrás la están pasando recopado. Y ahora enseguida nos van a también dar sus opiniones. Y bueno, ahora vamos a ir con... Ahí los orientadores están todo bien. Está todo bien, y seguir, la están pasando re cosa también. Y bueno, así que ahora vamos a seguir con un próximo tema, que es de La Bella y la Bestia. De Porta, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí. Y ahora seguimos con más La Voz del Futuro. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. FM Tincunaco. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Puedo más.

La AFIP investiga a 42 firmas importadoras por una millonaria evasión al fisco. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que el organismo puso bajo la lupa a unos 2.880 importadores que integran un sector de riesgo y que están sospechados de operar de forma irregular. Echegaray puntualizó que tras ese proceso de fiscalización se decidió bloquear las operaciones de importación-exportación a un grupo de 42 empresas sospechadas de haber estafado al Estado por más de 190. Hagamos un trato por el buen trato. El maltrato puede ser clasificado de diferentes formas, aunque debemos saber que muchas veces estas formas pueden darse simultáneamente. Cuando te retan. Cuando te insultan. Cuando te discriminan. Cuando te pegan. No escuchar. Cuando te retan. Te dejan solo. Pegarse. El maltrato es cuando alguien te hace burla, te pega. Dice que somos el futuro. Pero estamos acá y ahora. Somos parte importante del presente. Tenemos derecho a participar. A decir y hacer lo que sentimos. A exigir y brindar respeto. Hagamos un trato por el buen trato. Fin del espacio publicitario. ¿Estás escuchando? Las voces del futuro. Acá seguimos con La Voz del Futuro. La verdad que están llegando muchos mensajes, bueno, apoyando mucha gente, sé que están escuchando, bastantes personas. Así que de parte de acá y de todos los chicos les agradecemos por todo el apoyo que están dando. Y bueno, y vamos del 16. Ah, llamando del 16, ¿no, Charly? Llamando del 16. ¿Quién es que había llamado? La profesora. Profesora que dice que está escuchando a los alumnos, ¿no? Que pidió un tema de los guachiturros, creo que era, ¿no? Así que le mandamos un saludo a la profesora y a toda la gente de la 16 que está escuchando. Y bueno, acá les vamos a leer algunos mensajes. Dice, un saludo a Patri de la 20, es una genia. Ahí está, te mando un saludo a Patri, dice que es una genia. Otro mensaje dice, Diego, te quiero mucho, soy Rocío. Otro mensaje dice, pasen el tema de Ricky Martin, tal vez. Ah, saludos para Shizo, dice que trabaja ahí, soy el famoso Arias, dice. Ahí está, le mandamos un saludo al famoso Arias. Ese otro mensaje dice, hola, soy Luca 16, quiero pedir un tema de Siente el Choque. Dale saludos a todos de la 16, en especial a Franco Salchi, dice. Y a Gaby, dice. Ahí está, sé que son tus compañeros, ¿no? Sí, Santi, son mis compañeros y le mandamos saludos acá. Le habla está, Santi. De cuarto de la mañana, ¿no? Tercero de la mañana. Que era, están escuchando haciendo la guantola. Franco Sachi y Arias, el Gaby. Dice, hola, me llamo Priscila y quiero que me pasen el tema de los guachituros, tírate un paso. Ahí le mandamos un saludo a ella. Dice, Rodi, te quiero mucho. Dice, le mando un saludo a Kevin y a Franco, Lito, dice. Dice, y bueno, dice, bueno. Y otro mensaje dice, muy bueno el programa, dice, bueno, los temas chicos, dice, de lo que hablan, Galván, dice, ahí está, le mandamos un saludo, ese es mi hijo que me está apoyando, y bueno, podemos seguir leyendo los mensajes, y bueno, ahora vamos al rap ecológico, que acá prepararon los chicos de la 20, ¿no? Y bueno, y Santi, de la... Sí, ahora vamos a estar presentando lo que es un poquito el rap, ¿no? Acá ayudando a los chicos, a ver cómo sale esto. Dale, va a salir bastante copado, ¿no? Así sí, que, mientras, para que se preparen, vamos a hacer un poquito de la guardia. Con el rap ecológico que prepararon los chicos. Sí, sí, este es el rap de la ecología. Sí, sí, aplicarlo todos los días. Con ritmo divertido lo aprenderás. Y así este planeta mejorarás. Hablemos de este tema con seriedad. Los chicos no queremos más suciedad. Los tachos de basura se llenarán. Papel, vidrio y lata hay que agrupar. No tenemos tiempo de esperar más. Ahorremos energía a reciclar. No queremos contaminación. ¿Por qué no comenzamos ya con acción? Yeah. Ahí volvemos, la verdad que un rap recopado. ¿Cómo se llama el rap, Luca? Rap ecológico. Rap ecológico, recopado. Con toda la gana, como me mató, como cerró, ¿viste? Con toda la potencia. Así que la verdad que está muy bueno. Y bueno, acá tenemos a los otros dos integrantes, que se llama Keila, que es de la escuela número 13. Y bueno, ahí le mandamos saludos a los orientadores, que son Gustavo y Silvia, que recién hablan con Gustavo. Y bueno, y de la 16, Alejandro. Alejandro, ¿estuvo ahí? ¿Anda, Alejandro, todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Te levantaste temprano, Alejandro? Sí. Con ganas de hacer radio, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Todo bien, Alejandro? Sí, todo bien. ¿Bien? Y bueno, y ahí le mandamos, ahí un saludito a Alejandro. Y acá también tenemos a Keila, el número 13, que Keila te está mandando mensaje apoyando, sé que te están escuchando en la escuela. ¿Todo bien, Keila? Sí, gracias. Le mando un saludo a mi señorita Claudia y a Elena y a los que me trajeron acá para la radio. Qué grande. ¿A qué hora viniste para acá para la radio? ¿Temprano? Sí. Te mandaste temprano, ¿no? ¿Desayunaste? No. No, bueno, así que ahora vamos a pedir una taza de té para todos. Así que bueno. Bueno, acá tenemos a Keila y Alejandro, que son de las escuelas. Y bueno, y ahora vos, Keila, vas a estar comentando un poco la bulimia y anorexia, ¿no? Más o menos. Sí. Ahí está. Y bueno, y acá tenemos a Alejandro, que la verdad que... A mí me sorprende, Alejandro, porque un chico tan chiquitito, lo veo chiquito, vas a acordar a mi hermanito, te juro, la verdad. Acá Alejandro, que está acá y... ¿Cómo está pasando? ¿Está pasando bien, Alejandro? Sí, todo bien. ¿La sí. primera vez que habla en radio? ¿No? ¿Antes ya tenía un programa o qué? Yo hablo acá los lunes, hablo yo. ¿En serio? Sí. Ah, mira, Alejandro. ¿En qué programa? ¿Los pibes del barrio puede ser? ¿O sí. yo voy a la escuela? ¿Qué programa? Los pibes del barrio, ¿Los sí. pibes del barrio? Sí. Ah, tú te habrás escuchado, la verdad que sí. Ya, Alejandro, ¿sabes que ya tenemos? Más o menos, sí. La canchera, ¿no, Alejandro? Sí. Qué grande, ¿eh? A ver, tirá los vía de comunicación, Alejandro. Ya lo sé, al 15-90-50-02. Ahí está, vale, pasó en el papel y dije, no, ya lo sé, está canchera, Alejandro, ¿viste? Qué grande, Alejandro. Y bueno, tenemos a Alejandro y a Keila de las otras escuelas. Y bueno. De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo más. Y bueno, así que mientras tanto ahí ya había repetido el número, Alejandro. Y bueno, después vamos a hacer un temita y después vamos a seguir hablando de la bulimia y anorexia. Recuerde que después tenemos una entrevista con el médico Tavares, un gran médico. Y bueno, ¿y cuál es el próximo tema, Jimé? Tal vez, de Ricky Martin. Ahí está. FM Tinculaco 107.3. Tal vez será que esa historia ya tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido tal vez se nos gastó, tal vez. Te di una noche entera, tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas. Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba. Tal vez. Ya no hay nada que hablar. Tal vez esta vez necesitamos tiempo para pensar. Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Escuche. Todas las escuelas hacen escuchar su opinión y su verdad. Ahí seguimos con el programa Las Voces del Futuro. Y Lucas, las vías de comunicación. Acá tengo el número 15-66-90-50-02. Ahí está. Y yo me sé que dice, aguante la 3 de saludo a Keila y al equipo de orientación. El programa está re bueno. Ahí te mando un saludo, Keila. Y otro mensaje dice, saludos a Abby Ruiz Díaz de Primero A. Dice, aguante Licey. Dice otro mensaje. Otro mensaje dice, hola, soy de la escuela número 3 de San Atilio. Le mando un saludo a Ilara. Soy Gómez, Javier. Otro dice, hola, soy Leo, ¿me podrían pasar un tema de Dram Maray? Y gracias y saludo a todas las chicas. Dice. Otro mensaje dice, hola, soy de la escuela número 15 de San Atilio y quería pedir un tema de los Guachituro, porfa. Somos Cintia, Mica, Ramona, Tamara, Micaela, Vivi, Tamara, bueno, todo el curso entero ese, y Ana ese. O sea, la talla. Y dice, hola, soy Claudia, quería dedicar la canción Saber que se puede, de Diego Torres. Ahí justo la acaba de cortina, ¿no? Uh-huh. Dice, dedicada a la EPB número 303, gracias. Y bueno, y ese, y otro mensaje. Y ya tenemos el último, dice, hola, pasa el tema de los guachituros, soy Julia. Y bueno, después vamos a ir, la verdad que está llegando una banda de mensajes, le agradecemos a todo el apoyo que estamos dando en todas las escuelas. Y después vamos a seguir leyendo los mensajes. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito antes de hablar de la bulimia y la anorexia, de la contaminación ambiental. Y la pregunta que te quería hacer más o menos, Patricia, era más o menos la... ¿qué dice? No digo nada. La cantidad de basura en el barrio. Más o menos, hay mucha, poca... No sé hay mucha basura en el barrio. ¿Hay mucha? Sí. Bastante, ¿no? Sí. No sé si vos lo que querías algo. Ah, nada. No, más que hay mucha. Mucha basura. Bastante, ¿no? Sí. ¿Y qué investigaron asunto de esto? ¿Eh? ¿Qué investigaron asunto de esto del basural? No. Ah, bueno, investigaste, ¿no? ¿Vos, Patri? Yo investigué un poco. ¿Qué investigaste más o menos? ¿Y qué recursos hay que tomar para terminar esta contaminación? Y ahí está. ¿Y cuáles son? Y los recursos son que tomen en cuenta los que están en la feria cartonera, que ayuden un poco para después el lunes que no vayamos al colegio y haya toda basura llena. Ah, y me contaron que estuvieron sacando fotos, ¿es verdad? Sí. Ahí está. ¿Y en qué lugares más o menos? No sé, yo estaba sacando fotos. Sí, hay un basural, siempre queda basura así en nuestra escuela. También otro basural al frente de la calle Croacia. Sí. Ahí estuvieron sacando fotos por la iglesia. Ah, la iglesia, sí. Tuvieron, hay un basural ahí muy grande. ¿En serio? Sí, hace como 2 años que está eso ahí. Fua, le pintamos la vecina. Sí. O sea que estuvieron investigando bastante, o sea que estuvieron más o menos notando mucho, fijándose más o menos dónde había basura, en todos lados, ¿no? Sí. Y más o menos, ¿cuánto tarda en descomponerse la basura? No, sí, también estuvieron, pero no va a quedar la basura. ¿Vos, Patri? ¿Qué? ¿Más o menos cuánto tarda en descomponerse la basura? Años. ¿Años? Sí, muchos años. O sea que puede estar ahí en un largo tiempo, ¿no? Sí. También estuvimos investigando en la quema también, la basura que queda para el costado del colegio. Dice que una pila, por ejemplo, dice que tarda millones de años. Dicen, ¿millones de años? ¿Una botella tarda? No, nosotros lo habíamos trabajado, pero no, no me acuerdo mucho. Una botella tarda como 4.000 años, creo, en desintegrarse. ¿4.000 años? Sí. Entonces sí, imagínate la cantidad de botella que hay ahí, la cantidad de años que tarda para desintegrarse, ¿no? Sí, sí. Es mejor que pase la municipalidad y lo junte ahí. Y también las enfermedades que causa el olor de la basura. Sí, ¿no? ¿Qué enfermedades causa? Y causa muchas, por ejemplo, te salen cosas en la piel, cosas rojas. Alergias. Mi hermanito se enfermó por eso. ¿Por la basura? Sí. ¿Y dónde viven ustedes? Para allá, para... Cerca de ahí. Cerca de la basural. Sí. ¿Más o menos una cuadra, dos cuadras? Sí, más o menos. Y también hay perro muerto. ¿También? Ahí, sí. ¿Aparte de basura? Sí, y aparte también en el tren hay perro todo muerto porque pasa el tren y los perros... Sí, la otra vez nosotros íbamos para la escuela también y había un perro despedazado ahí. ¿En la puerta de la escuela? Sí. Ah, bueno. Un olor, ¿no? Tripas, ¿y el portero después lo sacó, tuvo que sacar? Sí, el portero. Pobre portero, se tenía que fumar todo. Todo tenía que sacar eso y... Pobre portero. Pobre portero, ¿no? Extraño. Y así. Todo, la cabeza quedó para el otro lado. Así que es horrible. Es horrible, ¿no? ¿Vos, sí. ¿Vos lo viste? El Ay, no. Mano, ya lo había sacado. No tuvo la suerte, dijo. A mí me dio cosita, ¿verdad? Sí. Ya me dio cosa. ¿Y no fueron a la escuela? ¿Sí entraron o no? No, sí, entramos. Sí, entramos. Ah, porque voy a meter excusa, que estaba el perro y no voy a entrar. Sí. ¿Qué iba a decir? Lo podría usar, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ¿y a la escuela? Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van. La verdad que estuvo recopado todo esto de lo que me estaban diciendo de la basura, ¿no? Y Jimé, recordame todas las secuelas que están participando. La 16, la 20, la 13 y la 15, la secundaria. Mandamos saludos a la escuela número 20. ¿20? A tu escuela. A todas. Y al curso de sexto, ¿ves? Es el curso de nosotros. Un saludo para la señorita Silvia, que seguro nos está escuchando. Y para el profe Miguel de sexto A. Ese en el horario que está ahora, ¿no? Sí. Pero también a nuestro profe. A todos los profes, ¿no? Sí, sí. Y quería decir, y lo último, más o menos ya de terminar las preguntas, ¿qué mensaje quieren decir asunto esto del basural? No, por favor, que no contaminen más, porque... Que tengan en cuenta un poquito que eso está haciendo mal a la tierra. Como estaba diciendo acá Patricia, que hace forma enfermedades. Sí, como por ejemplo el hermano que dijo a él. Sí. La verdad que sí. ¿Vos, Jimé, si querías decir algo acerca de la basura? No, que dejen de contaminar y que ayuden un poco a los vecinos también. Porque se está contaminando la toda la tierra ya. Sí, la tierra. Y no tienen en cuenta que eso está haciendo mal para todos. Ajá. La verdad que sí, la verdad que yo comparto con todas las cosas que dice usted. Y bueno, así que está muy bueno todo lo que dijeron. Para mí todo lo que me comentaste yo la verdad no lo sabía. Así que bueno, la verdad que estuvo re bueno todas las opiniones que hicieron. Y ojalá que la municipalidad o la gente tome un poco en cuenta esto y trate de solucionar ese tema, porque la verdad que ustedes van a la escuela y encontrarse con un perro muerto ahí o basura sí, ¿no? Es bastante feo, así que bueno. Y bueno, ahora vamos al próximo tema. ¿Y usted cómo está la pasando? Bien. Recopada, ¿no? Sí, ¿resuelto? Sí. La verdad que todo. Y bueno, así que bueno, ahora vamos al próximo tema, que era de Drat Marai. El tema que habían pedido, ¿no? No convencerán. No convencerán. Ahí está. Y volvemos con más La Voz del Futuro. Que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación. No convencerán

Radio en vivo. 89.5 en la estación de trenes del Ferrocarril San Martín. Espacio Skater en la Plaza Antonio Toro. Segundo Festival de Teatro. Caravana Cultural por las calles de Presidente Derqui. Caravana de los barrios al futuro. El próximo sábado 12 de noviembre se realizará la campaña Un Trato por el Buen Trato. Desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, la cultura, el arte y la expresión ganan las calles. En el cruce de Erqui nadie sabe si lo que pasó de veras fue. En el cruce de Erqui vi un amor remontar vuelo y después morir. Cantinela matemática que te llena la cabeza de verdades que se van. Y su extraño ese reflejo en el que ayer te vi jugar. Sábado 12 de noviembre, festival Más Cultura, Más Expresión. Hagamos un trato por el buen trato. Acá mando yo. Cállate. Acá mando vos yo. No sos mi hijo. Vos no sos mi hijo. El maltrato verbal es un maltrato también. Yo quiero tu respeto. Yo quiero tu amor. Quiero tu comprensión. Yo quiero tu paciencia. Y que tengas buen sentido del humor. Que tengas ternura. Que seas abierto. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Servicio Telam para la radio. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cita a funcionarios de Macri para responder por el derrumbe del edificio en el centro porteño. El siniestro ocurrió el viernes pasado y hay decenas de personas que quedaron sin vivienda. Ayer encontraron el cuerpo de Isidoro Madueña, de 74 años, vecino del edificio, quien se encontraba desaparecido desde el momento del derrumbe. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, legisladora Delia Bisutti, explica las razones de la convocatoria a los funcionarios macristas. Diputados de todos los bloques, hemos pedido en esta legislatura que vengan desde el ministro de Seguridad Montenegro hasta varios funcionarios, entre ellos el señor Ibáñez, el director general de Fiscalización de Obras. Que vengan todos los funcionarios que están relacionados con el control y seguimiento de obras o de papeles o de todo lo que haga la seguridad en la ciudad. Le vamos a requerir a estos funcionarios desde sus roles todas las preguntas que tengamos los diputados y que tengan todos los damnificados. Además de Argentina-Bolivia, a las 17 en el Monumental hay más partidos por las eliminatorias. En Montevideo, el puntero Uruguay enfrenta a Chile a las 19. En el local no jugará Diego Forlán, lesionado. Y Chile viene convulsionado tras los episodios de indisciplina de algunos jugadores. Paraguay y Ecuador se miden a las 21 en el Defensores del Chaco. Los paraguayos irán por su primera victoria en el torneo y los ecuatorianos jugarán su primer partido como visitante. Colombia, sin su figura Falcao, espera a las 21 a Venezuela, que viene de ganarle a la Argentina por 1-0 en la fecha anterior. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Grammy póstumo para Mercedes Sosa. La cantante folclórica fallecida en octubre del 2009 obtuvo el reconocimiento al mejor álbum folclórico por Deja la vida volar en gira. Se trata del disco que Mercedes Sosa grabó durante sus presentaciones en vivo en su última gira. Por otro lado, el grupo humorístico musical Les Luthiers recibió uno de los Grammy a la excelencia en reconocimiento a su trayectoria artística. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Leila Ganem. Máxima precaución en la circunvalación de San Carlos de Bariloche, ya que presenta visibilidad reducida por la presencia de ceniza volcánica sobre la calzada. Transitar a baja velocidad. El paso de Fama en la provincia de Jujuy para cruzar a Chile se encuentra habilitado de 8 a 22 horas. Finalmente, se realizan tareas de mantenimiento en máquinas y alcantarillas en la ruta nacional número 35 en la localidad de Bahía Blanca. Máxima precaución. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Fin del espacio publicitario. Todas las escuelas hacen escuchar su opinión y su verdad. Thank you. Seguimos acá con La Voz del Futuro. Y bueno, acá Alejandro nos va a decir la vía de comunicación, que ya está canchero. Al 1526-90-50-02. Ahí está. ¿Otra vez, Alejandro? Al 1526-90-50-02. Qué grande. ¿Y hay un mensaje ahí, Alejandro, que lo querías leer? Es de la escuela 16. Nada, salud. Manda saludos la señor Norma de cuarto A y los chicos. Ahí está. Un saludo a todos ellos. Y no sé si alguien quería mandar, aprovechamos y mandamos una ronda de saludos. Lucas, ¿querés mandar un saludo a alguien? Yo mando un saludo así a los pibes de allá de Salud Verde, un saludo para todos ellos, seguramente nos están escuchando. Un saludo para ellos. Bueno, ahí está. ¿Vos, Patri? Yo le mando un saludo a toda la escuela 20 y a mi mamá, que seguramente está escuchando, y a mi tía también. Ahí está, a todos ellos. ¿Vos, Keila? Le mando un saludo a la señorita Silvina porque me retó que dijo que yo no saludé. ¿Te obligó a saludarla? Bueno, y acá, Rocío, ¿un saludo? Ah, un saludo a todos los que nos estás escuchando y a todo lo del Colegio de la Bístrica y a lo del Barrio Frino. Ahí está, Barrio Frino. ¿Vos, Jimé? No, ya mandamos todo. ¿Ya mandaron todo? No sé, ahí, ¿tiene un saludo? ¿Un saludo? Ana y me dice. Y bueno, y vamos a leer algunos mensajes rápido. Dice, las escuelas hoy van a ir a reclamar el consejo por mejoras en todos los edificios escolares. Los padres van a estar movilizándose a las 10 de la mañana, o sea que ahora en 2 minutos. Dice, muy bueno programa, Escuela 20, dice. Me había llegado un mensaje. Dice, ¿cómo le salió ese rap ecológico? Dice, Lucas y Gerardo son unos genios, dice. Ahí está. Gracias, un saludo. Y Santi también, la verdad que Santi también con ahí. Y dice, me pasan el tema de La Bella y la Bestia para Ayes y Ulises, dice, y para Gonzalo, dice. Otro mensaje dice, hola, soy de la escuela número 3 de San Atilio, dice, le mando un beso a Irala. Nahuel Suerte y Gladys, dice, nos habla mi mamá, que me está mandando un saludo. Dice, hola, me llamo Darren, los estamos escuchando, dice, me pueden pasar trastorno bipolar, dice. Ahí pide un tema, dice, hola, soy Amari, le mando un saludo al Meji, y acá estamos reunidos en la escuela número 15, dice, y aguante calle 13, y le mando un beso a mi sobrino Dylan, que lo amo, dice. Hola chicos, soy, hola Nico, soy, sigo con mi hora del Porta. En otro mensaje dice, le pido un tema de Manny Montes, de escenario, dice, soy Nicolás Aguilera. Y le, otro mensaje dice, un saludo a mamá Rosa, mamá Rosa. Y bueno, dice, hola, somos de la segunda escuela y nada más. Ahora vamos a hablar de la bulimia y anorexia. Ahí siguen llegando mensajes. ¿A qué número, Alejandro? Ahí está, ahí dio el número Alejandro. Y bueno, más o menos, esperando más o menos hasta que después venga Tavares, que ahora va a venir y vamos a hacer la entrevista. En un ratito ya va a llegar seguramente. A través de un saludo a Leticia y a Diego, también a mis orientadores. Y bueno, más o menos, para que nos cuentes algo, un resumen, Keila, más o menos, ¿qué es la anorexia? La anorexia es una enfermedad que casi le transcurre más a las modelos. A las modelos, sí, sí. La verdad que sí, siempre es. Sí, claro, así siempre nosotros cuando vemos en la tele le pasa más mayormente a la anorexia. Y más o menos para contarnos, vos decís, puedes estar contando que le pasa a los modelos y tiene cura. Me o más parece o menos, que o, sí, o los síntomas, que son dolores de cabeza, vómitos, todas esas cosas, dolores musculares. Y es mayormente por la gente que no come, ¿no? Sí. Yo más o menos que venía comentando es por la gente que no come, que es bastante flaca. Y más o menos que nos puedes contar de la bulimia. De la bulimia es casi lo mismo, pero es diferente, porque te hace engordar. Porque pensás que estás flaquito, pero te hace engordar mucho. Claro, sí. Que yo más o menos, que por lo que sé que comen y van al baño y vomitan. Y vomitan, sí. Vomitan todo, sí. ¿No? Y más o menos si nos puedes contar los síntomas de la bulimia, ¿cuáles son? Es casi lo mismo, dolores musculares, dolores de cabeza, todas esas cosas así. Sí, la verdad es bastante complicado. Y asunto de la anorexia, ¿esos síntomas nomás? Sí. O sea, que ya no puedes guardar. Y que no preguntes nada más. Quiero Ahí volvemos con el tema de la bulimia y anorexia. Y vos más o menos, Lucas, ¿me querías contar algo? No, sí, pero para mí es tiene los mismos síntomas, pero al mismo tiempo es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, la anorexia es engorda o enflaquece. Eso. Sí. Y la bulimia. Bulimia engorda. Claro, sí, y más sí, o menos que diga. Creo que cuando se ven a la cara así se ven flacos, así. Sí. Claro. Es muy feo. Es muy feo, ¿no? ¿Conoces a alguien que tenga bulimia y anorexia o no? De mis compañeras, algunos no. ¿No? No. ¿Nadie? No. Y sí, la verdad que. ¿Pero qué? ¿Para vos qué es más complicado, la bulimia o la anorexia? La anorexia. ¿Anorexia? Sí. Se ven flacos, ¿no? Sí. La verdad que sí. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van. Y bueno, ¿y más o menos algún consejo que le quería dar a Keila de la bulimia y la anorexia? Que queden así como están bien, no van a dejar de comer para ser tan flaquitos, están bien así. Ella me quería decir algo, Patricia. Que por la forma de que está así, como nació normal y vive normal, está bien. No por solo por ser modelo tienen que dejar de comer. Esa la verdad que sí, que está muy bueno. No, con Chari estamos contentos, no somos flaquitas, ¿sí? Somos como somos, dice. No solo por eso tienen que dejar de comer o de alimentarse o piensen que está gorda porque, o sea, se alimenta bien. Sí. Porque las modelos tienen que estar perfectas, son modelos. Claro, no. Eso tiene mucha razón, Luca, que sí, que la modelo siempre tiene que estar perfecta, tiene que ser todo. Y no, y ellos no comen, o sea... Ellos no comen, por ejemplo... Están para... muy débiles a veces. Sí. ¿Y vos, Jimé? ¿Algún consejo que querías de la bulimia y anorexia? Sí, no, está bueno eso. Sí, y qué tienen que comer, o sea, tiene que ser cada uno como es, así que... Pero tampoco para que no coma tiene que ser diferente solo por ser modelo. Ajá. Sí, está bien así como está. ¿Qué dice Alejandro? Se tiene que alimentar. ¿No? Claro, no tiene que comer mucho. Así que bueno, ¿y algún cosito más que quiere decir? Por eso mueren tanta gente, así modelos. A veces sí, a veces hay muertes y sí, se complica mucho todo esto. Sí, Alejandro. Como una modelo que pasaron en noticiero que murió así, como ella habló, flaquita, una modelo. ¿Murió? Sí, murió flaquita, sí. Hace porque mucho estaba desnutrida. Sí, desnutrida, sí. ¿Desnutrida? ¿Hace mucho lo viste? Hace poco pasaron eso. Sí, que estaba en un cartel así grande, sí. Que estaba re flaquita, se le veía todos los huesos. Yo ayer vi en la noticia en Telefe que dice que una modelo, me parece que una modelo era, que dice que tiene eso, ese... Anorexia. Sí. No confundimos los nombres. Sí, dice que enflaqueció, dice que ella pesa menos que la hija. Dice que ella pesa 32 kilos y la hija pesa 37. ¿En serio? Sí, ayer lo vi, te lo juro. En el noticiero también el mes pasado, otro que la chica solo tenía 20 kilos y nada más. ¿20 kilos? Yo también antes... Más de eso no pesaba más. Y ya estaba muy débil y todo, con mucha enfermedad y todo. ¿Y a vos, Keila, por qué se te dio para hablar de esto de la bulimia y anorexia? ¿Te interesa, sí? Sí. Te interesa bastante, ¿no? Ajá. Es muy feo que alguien esté muy flaquito y no coma nada. La verdad mí, que sí. A mí, en mi caso, por ejemplo, mi mamá hace mucho tiempo tuvo una hija. Uh-huh. Que ella nació con un poco peso, digamos, que ella tenía que alimentarse, tenía que pasar los 10 kilos y falleció por eso. ¿En serio? La verdad que sí, es bastante complicado, ¿no? A veces nosotros decimos bulimia y anorexia y decimos que capaz es una pavada, ¿no? No es tan importante. Pero la verdad que ahora, por lo que me están contando ustedes, es bastante complicada la enfermedad. Uh-huh. Así. Mi papá también es un problema. Porque mi papá... tomaba, ¿viste? Pero no tomaba tanto, pero él lo quería comer. Ah. Y después él estaba re débil, se cayó y se le soltó la vena que iba al corazón y se murió. La verdad que... Son demasiados, ¿verdad? Hay muchas enfermedades distintas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, a raíz de la anorexia, la bulimia, los síntomas después te puede causar algo feo como la muerte, ¿no? Sí. Así que sí, la verdad que... Está muy bueno esto, Keila, lo que trajiste para hablar de bulimia y anorexia. ¿Y quiénes te ayudaron para armar este tema? Mis compañeras. ¿Tu compañera? Sí. ¿De qué curso son? Así le ya capaz. De quinto C. ¿Quinto C? ¿Te ayudaron para preparar la bulimia y anorexia? Sí. ¿Y ahí también Gustavo? ¿Te ayudaron? ¿Y Natalia? Sí. ¿Te ayudaron también a preparar, ¿no?, el tema? Ajá. Así que sí, la verdad que está muy bueno el tema que viniste. ¿Y ya está Tavares? Bueno, un ratito. Bueno, dale. Un ratito ya va a estar viniendo Tavares. Ajá. Así que vas a verte como las estrellas cuando la presentás, este ya viene. Y bueno, y también le vamos a preguntar asunto de la bulimia y la anorexia. Así que le vas a preguntar algo, ¿no, Keila? Sí. Sí, ahí va a estar preparada Keila. Y todo, la verdad que todo. Le vamos a preguntar a Tavares. ¿Quién es Tavares? Me dice. Bueno, Tavares es el médico clínico de acá de la Salita, Centro de Salud de San Atilio. Así que es un médico que hace varios tiempo que está, varios años. Así que la verdad que creo que todos pasamos por Tavares, ¿no? Sí. Y todos le vamos a hacer varias preguntas. Yo de mi parte tengo varias preguntas para hacer a Tavares. Y así que bueno, nada. Así que más o menos, igual no se termina el tema, Keila, porque a Tavares seguramente le vas a estar preguntando. Él seguramente va a saber más que yo acerca de la bulimia y la anorexia. Así que le van a estar preguntando un poco. Y bueno, y ahora vamos al próximo tema, ¿lo tenés, Jimé? Sí, el tema es Color Esperanza, Diego Torres. Ahí está. Ahí vamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Color esperanza, tentar al futuro con él. mejor van a hablar. Seguimos con la voz del futuro. Y bueno, más o menos le voy a preguntar a todos cómo la están pasando. Yo la verdad la estoy pasando re bien. Alejandro, también. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Contento, no? Sí. ¿Vos, Luca? Sí, vos, Luca, la estás pasando re bien. A la otra está pasando re joya, ¿no? ¿Vos, Patri? Bien, estoy pasando re bien. Re joya, ¿no? Sí. ¿Vos, Keila? Bien, y le mando un saludo a la escuela 13. Ah, te pidieron, ¿no? Le mando un saludo a la escuela. ¿Vos, Jimé? Bien. Ya se le pasaron todos los nervios. Sí, ¿viste? Yo ya pasa, a mí también. Este ya agarró, ya me empezaron a agarrar toda la mano. Ya están ahí casi tan nervioso. Yo no estoy nervioso. Los primeros todos estaban nerviosos. Mira cómo me agarró la mano, mira. Yo pensé que iba a ser todo de nervios. ¿Y él? Gerardo, Rosario. ¿Gerardo? Sí. ¿Cómo está pasando? Gerardo, ¿todo bien? Ah, ¿le cantaste re bien? ¿Divertido, Gerardo? Cantaste re bien el rap, ¿no? ¿Eh? Cantaste una masa el rap. Sí, sí. ¿Hace cuánto cantas rap? La primera vez. ¿La primera vez? La primera vez, sí. Wow. Porque después cambiamos de cosa, porque yo iba a venir con otro compañero, pero... Y agarrito se cambiamos todo y él... Yo le dije a él que me acompañe y él empezó a querer... Y vos ya te recanchero con el rap, ¿no? Sí, sí, me arrebo yo. Es una banda ese. ¿Vos, Rocío? ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Saludo a alguien? Saludo y bueno, a nadie. ¿A nadie? ¿A nadie? Bueno, así. Nadie está ahí. A nadie está ahí, sí. Sí, ahí está la señora nadie. Un saludo para ella. Un saludo para la señora Mercedes. Un saludo yo para la señora levanto Mercedes. Para todo el grupo de la señora Natalia y mando Nadia. Un saludo a mi señorita. Y a la señora Mercedes también. Y a la escuela 16. Esa. Un saludo para Natalia, para Natalia, para Nadia y para Mercedes, la señora que nos trajeron acá. Ahí está. Saludo. Un saludo a todos y repetime rápido, Jimé, las escuelas que están participando. La 16, la 20, la 13 y la 15, la secundaria. Ahí está. Y bueno, y ahora, tanto que estaban pidiendo el tema, ¿no? Era el furor ese. Los guachiturros. Sí, el tema de los guachiturros. Tírate un paso, ¿es? Sí. Tírate un paso a los guachiturros y ya volvemos con vos en el futuro. Toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a guachi. Las voces del futuro te quieren decir todo lo que pasa en los barrios con los chicos y chicas de las escuelas. Arrancamos de vuelta con Voces del Futuro. Y bueno, ya que estaba más o menos, iba a comentar un poco de un festival que se va a dar, que se llama Más Cultura, Más Expresión, que se va a dar el 12 del 11, que es este sábado. Y bueno, la verdad que es un festival que va a estar muy bueno, así que se realiza en Derqui. Así que a toda la gente que está escuchando le queremos decir que vayan, que la verdad que por lo que veo va a estar muy bueno. Así que va a estar a la Isla Radio en vivo de la 89.5. ¿Nosotros? Y dice, va a estar la caravana por la calle Derqui y va a haber el espacio de Cater, así que le paso ya me hablan de Cater, le mando solo a Tata. Ya que está. Y bueno, esto va a empezar a las 11 de la mañana y va a terminar a las 10 de la noche. Sí. Así que sí, va a ser algo bastante, bastante grosso. Y creo que por lo que veo acá dice cierre del festival de teatro de obra, dice Un Guapo del 900, interpretado por Abriendo Camino a Teatro, El Bodegón, es cancha de las bochas de Club Unión. Mira vos. ¿Una qué? ¿Una bocha de cosas? ¿Lo digo todo? ¿O no? Nada. Así que bueno. Así que recuerde que Un Trato por el Buen Trato, el 12 del 11, este sábado, ahí en Derqui. Así que los invitamos a todos para que vayan. Y bueno, así que... ¿Las vías de comunicación? ¿Quiere decir alguien? 15-66-90-50-02. Y bueno, y vamos a leer algunos mensajes que nos vienen apoyando. Dice, aguanta Soliverde, ¿y de qué parte de Soliverde sos? ¿Se preguntarán por vos, Luca? Sí. No sé. Otro mensaje que dice... Cerca de Tortuguitas. Ese, aguante Franco y Quinteros y Carlos Gallardo. Así le mando un saludo. Dice, hola, le mando un saludo a Maite de la Escuela 15 y que la profe de matemática que no nos tome prueba. Dice, soy Luli. Yo no sé, ¿qué piden que la red dice que no nos tome prueba? Dice, no sé. Así que... O sea, acá la voz del futuro le decimos que no tome prueba. Dice, hola chicos, felicidades por el programa. Me pasan el tema del porta, te quiero. Soy Sebas de Controlando el Área. Saludos. Un saludo a Seba ahí que está haciendo el aguante. Un amigo Controlando el Área. Qué grande ahí los amigos que están haciendo el aguante. Saludos a Seba, saludito a Seba. Dice. Saluda a Nano Fernández. Dice. Dice. A Gustavo de García de primero A. Le mando un saludo. Dice. Hola chicos, ¿me puede pasar un tema de los Guns N' Roses? Se llama November Rain. Yo tengo en inglés. Dice, gracias, páselo porfa. Esa, la verdad que es un temazo. ¿Qué te parece? Charlie, Dani, después del tema. Ese es un temazo de los Guns N' Roses. Y se pasa en el tema El Choque, los Guachiturros. Ahí justamente ahí vamos a pasar el tema. Acá a todos les gustan los Guachiturros, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Son todos re Guachiturros. ¿Y vos, no, te gusta? Yo también, me encantan los Guachiturros. Y todos lo saben, Pedro lo sabe. No, a nosotros solo no nos gusta. No, a todos, ¿no? Pues todos. Sí. A otro Guachiturros. La banda del momento. La moda de los Guachiturros, ¿no? Sí. Como la moda de los Guachiturros. Dice, profe Cintia, la queremos mucho. Dice, los chicos de primero A de la escuela 15. Dice, mira vos. Así que de paso, sé que están escuchando la radio en los cursos, ¿no? Sí, ¿no? Y de paso le mando saludos a la profesora, la verdad que están muy buenas. Y bueno, nada. Así que, te iba a pedir, Alejandro, las vías de comunicación. Al 1566-90-50-02. Ahí está. Así que bueno, la verdad que no sé, creo que yo la estoy pasando re bien. Ustedes también, estamos más sueltos todos, ¿no? Sí, ¿no? Ya, sí, primero ¿no? Estábamos re nerviosos, pero ahora ya. Ahora estamos un poco más sueltos, ¿no? Ya cambió. ¿Vos también estás más suelto? ¿Estás menos nervioso? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Estás un poco nervioso todavía? No se nota, Alejandro, tío, la verdad. Siente el... Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo. Ahí seguimos con el programa La Voz del Futuro. Lucas, llegó un mensaje ahí por vía papel. Los chicos de la escuela 16 piden que les mandes saludos a Quinto B y a la seño Carmen y Susana, que están escuchando. Qué grande, un saludo a Carmen y Susana, ¿no? Carmen y a Quinto B, que están todos escuchando ahí justo. Sí. Le cortamos la materia, ¿viste? ¿Saludo para quién? ¿Para Quinto B? Para mi hermana que está en Quinto B. Ah, tu hermana está en Quinto B. ¿Cómo se llama? Sara, entonces va a Sara. Un saludito, Sara. Ahí está. Y bueno, así que ya dentro de poquito ya va a venir el doctor Tavares, así que usted le puede hacer la pregunta que quieran. Así que bueno. Y bueno, vamos al próximo tema. Y es el tema de los Guns N' Roses, que lo había pedido Lluvia de Noviembre, ¿no? Lluvia de Noviembre, ese. Ahí está. Y ahora vamos. Sí, está. Y ahora vamos con más de La Voz del Futuro. FM Tincunaco 107.3. Thank you. Estás escuchando Las Voces del Futuro. Acá vamos con La Voz del Futuro. Y bueno, Alejandro, las vías de comunicación. El 1526-90-5002. Muy bien. Acá queremos reiterar que ya tenemos acá al doctor Tavares, así que ya vino para que lo entrevistemos y nos cuente todo. Así que vamos con algunos mensajes. Dice, hola, soy Jessica, le quería mandar saludos a la profesora de matemática de la escuela número 15. Saludos a todas ellas. Otro mensaje dice, profe, la queremos mucho, dice. No sé cómo profesora debe ser. Y dice, hola, soy María, le quería mandar saludos a los profesores y profesoras de la escuela 15, la queremos mucho, a la profe de matemáticas, se llama Cintia. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos ellos y que se puedan seguir comunicando. Así que bueno, lo estamos esperando, doctor, ya la verdad que hace. ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Bien. Mi nombre es Roberto Tavares, soy médico de la Salita San Atilio, de acá cerquita nada más. Y estoy trabajando acá hace mucho tiempo ya. Sí, conozco a varios de ustedes, al barrio. Sí. Creo que me conoce alguno, me conoce. Sí, la mayoría. Yo creo que la mayoría del barrio lo conoce, la verdad que, de mi parte, de mi opinión, la verdad que para mí es un doctor muy bueno. Y sí, la verdad que sí. La verdad que, yo de mi parte lo quería decir, recuerdo cuando mi papá, ¿no? Tenía el pie demasiado lastimado. Y bueno, la verdad que él pensaba que estaba todo bien, pero un día fue, se acercó y lo atendió y. Y la verdad que lo había mandado para otro lado porque lo tiene y la verdad que hablando así, yo creo que la verdad que sí, que le salvó el pie porque podía haber perdido el pie. Así que creo que mi papá también lo está escuchando, así que seguramente después le voy a mandar un saludo. Yo me paro a decirle gracias porque... Bueno, eso bueno, quería decir. No hay por qué, muy amable. Y bueno, y así que ahora acá Keila, creo que le quería preguntar algo de la bulimia y anorexia. Keila, no sé si le querías preguntar algo. No. Lo que vos quieras, Keila. Lo que quieras, Keila, no hay problema. ¿Qué es la bulimia y la anorexia? Pregunta. Bueno, la bulimia y la anorexia se dicen que son trastornos de la alimentación. Los pacientes que tienen estos problemas tienen un trastorno en su condición de alimentación. La anorexia es cuando habrán visto esas chicas o chicos muy delgados, como las modelos, donde la persona se ve al espejo y se ve gorda. Uh-huh. Como una enfermedad, claro. Pero las demás personas que lo ven normal. Entonces esa persona, ¿qué es lo que hace? No come, se mira al espejo, está gorda, no come. Doctor, es un problema psicológico que claro, se ve así, ¿no? Claro, como un trastorno psicológico. Un trastorno psicológico o psiquiátrico. Y entonces la persona deja de comer directamente. Claro. Hasta que está en muy avanzado estado de desnutrición. Y puede llegar al fallecimiento. Es una enfermedad muy grave. Por ejemplo, ¿quién favoreció esto? El tema de las modelos. En Europa, claro. No sé si vieron algún desfile de moda. Sí, son demasiado flacas. La verdad que son puro esqueleto. Exactamente. Son muy, muy flacos. Exactamente. Pero a veces dicen que las hacen hacer así, no le exigen que no coman. Exacto. Es una exigencia muy feroz. Claro. Es una competencia feroz. ¿Qué, Alejandro? Que sigan teniendo cuerpo o algo así. Claro, sí, pero ¿y la ropa no es una ropa real para la gente común? Que no coman tanto para... Exacto, sí. Y han llegado a morir varias de ellas. Y la bulimia es algo similar, también es un trastorno alimenticio, pero la persona come, van a ver que come, y come mucho, y come de golpe, y después se levanta de la mesa, se va y provoca el vómito. Una vez que lo hace muchas, muchas veces durante años, el vómito después se produce solo, sin siquiera provocarlo ellos mismos. Se levantan y vomitan. Exacto. Y después esa persona es muy difícil volver a alimentarla porque su estómago no recibe nada. Claro, como que si ya el estómago mismo se acostumbra y rechaza la comida. Exactamente. Es muy peligroso también. ¿Se puede curar eso? Y se puede curar. O sea, para el tratamiento está el médico, el psicólogo, el psiquiatra, la familia es muy importante. Como la chica en el noticiero que ella era modelo y era tan flaquita y falleció ella. Tenía ese problema que ella dijo y falleció nomás. Sí. Era muy flaquita, se le metía tanto. Sí, es algo muy grave, pero la familia tiene un gran valor en todo esto. Sin la familia no se puede salir a muchos lados. El apoyo de la familia. Exacto. Claro, la contención de la familia, apoyarla también. Exactamente. Es un caso muy grave. Y no solo una enfermedad viene por por sí, por el individuo solo, sino también por el ambiente que lo rodea. Entonces hay que ver quiénes son sus amigos, cuál sí. es el ambiente que frecuenta. Por eso hay que cuidarse. Ahí está, Lucas. Exactamente, hay que cuidarse. Por ejemplo, yo en noticiero Telefe vi que una modelo, me parece que era, que estaba tan flaquita, dice que ella pesaba 32 kilos y la hija pesaba 37, que pesaba menos que la hija. Y era mucho más chica de edad. Sí. Claro, ¿ves? Es un problema. Es muy difícil hasta cierto punto sí. hacer que el organismo también, vuelva a estar bien. También en otro caso, que dice que una modelo, me pareció que era no me acuerdo dónde trabajaba, pero dice que la vieron con el hombre, dice que las manos, dice que era así, flaquita, claro, hueso, dice que era. Claro, sí, quedan ropa y le quedaban grandes, en un estado esquelético. Sí. Es muy feo la imagen que se ve. Bueno, ahora volviendo a la entrevista, doctor, le queremos preguntar, hace varios tiempos que está acá trabajando en el centro de sí, salud del barrio. ¿Cuánto tiempo? Y casi 10 años. 10 años aproximadamente, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Se siente bastante. Se siente muy cómodo con la gente y sí, con todo el personal ahí. Imagínense que, bueno, muchos de ustedes los he visto de chiquitos. Sí, ¿no? Y están en una etapa que ahora ya ni los conozco cuando los vi. Claro. Y muchas chicas que las vi de pequeñas ahora son madres. Eso, ¿qué se siente eso? Ver, capaz, atiende a una persona que es una chica y después ya cuando la ves madre, tiene como unos dos hijos. Y por un lado es lindo y por el otro lado te remarca el paso de tu tiempo. Sí, ¿no? Y uno dice, ¿hace cuándo estoy acá? Claro, se nota, se pone a pensar. Claro, si no, no te das cuenta. Claro, y muchos adolescentes van y le preguntan asunto de educación sexual. Claro, bueno. El tema de educación sexual es algo que debería ser algo natural y normal en esta sociedad. No debería ser algo oculto y prohibido como fue en muchos tiempos. Sí, mucho tiempo que... Entonces, siempre se trata de favorecer, o sea, un adolescente siempre va a tener vergüenza, sí. Los adultos también tenemos vergüenza. Claro. Pero tratar de eliminar esa barrera de acceso a la salud. Entonces, tiene que ser la relación entre los adolescentes y los médicos, tiene que ser algo fluido, de ida y vuelta, Claro. Donde no tengan vergüenza de contar las cosas. Se convierte en un lado se convierte un poco como amigo, ¿no? Porque claro. entra y en la confianza ahí. Porque muchas veces lo bueno sería que uno hable siempre con sus padres. Sí. Pero a veces no siempre se puede dar eso. A veces los padres tienen vergüenza y hay... También. Hay muchas clases de padres. Muchos padres no están preparados. Claro. Y también ser padre no es fácil. Sí. Uno no nace con el librito abajo del brazo. Eso sí, eso la verdad que siempre dicen. Entonces, que sí. Que nadie nace sin... Uno va aprendiendo, vamos a decir, sobre la marcha. Entonces es bueno también tener afuera una opinión profesional o como un amigo que le pueda explicar y sacarle las dudas. Porque a veces tenemos... creencias erróneas de ciertas cosas que claro, al final los mitos que o tenemos algunos miedos que por ahí no son tan así. Cuando uno lo explica, decía, yo tuve tantos años miedo a tal cosa y era en verdad una pavada. Claro. Y muchos últimamente se vienen acercando muchos adolescentes preguntándoles cosas así sobre el tema. Y yo tengo la suerte, o bueno, todo el equipo de salud de la sala, que es casi fijo, junto con el pediatra, el doctor Cerriquio, que también está unos años más que yo en la sala, que tenemos esa confianza con los chicos, porque ya nos conocemos. Es una población que nos reconoce y la reconocemos al mismo tiempo. La verdad que sí, eso es algo muy muy importante, ¿no? Claro, sí, la verdad que es un tema para hablarlo, charlarlo. Y sí, que haya más confianza, ¿no? Que a los médicos se le pueda preguntar, ¿no? Consultar todo. Eso es lo principal. Eso es lo principal, ¿no? Con gente profesional, ¿no? Claro. Y bueno, y más o menos... ¿Cuántos saben los chicos de educación sexual? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos saben los chicos de educación sexual? Sí. Esa es la pregunta. Bueno, la verdad que... De hace unos años hasta ahora, la educación sexual ha cambiado un montón, porque ahora hay mucha información. Hay información en la tele, hay información mediante folletos. Sí. En las escuelas. Cosa que antes no se hacía, capaz. ¿No? Exactamente. Y antes no tenían ese acceso a la información. Yo creo que los adolescentes de esta época, comparado con los de hace 10 años, saben mucho más del doble. Sí, la verdad que sí. Por suerte, un poco por suerte, porque antes, ponele, o sea, le daba vergüenza y exacto. Cuando iban a hacer el acto, por ahí sin no querían dejar a su con la chica que estaban, ¿no? Claro. Embarazada y por ahí bueno, y esas traía cosas problemas sucedían, con la familia. Exacto. Pero bueno, ahora saben mucho los chicos. La verdad que están muy bien informados. Lo que yo voy notando más o menos ahora, a medida que pasa el tiempo, es que cada vez hay chicas más chicas que van quedando embarazadas. Sí. Ese es un tema complicado. ¿Por qué se le autoriza que será por falta de conocimiento o por no, malos consejos que se le van dando? El tema de conocimientos en este tema es... o sea, conocimiento hay por todos lados, como decíamos recién. Tiene acceso en el colegio, en la sala, en la escuela, en la tele, en donde sea hay información. Sí. No sé si es falta de información que los chicos, las adolescentes queden embarazadas tan pequeñas. Es un tema social también, abarca varias cosas que, bueno, que nuestra sociedad ha cambiado. Claro, y acá en el médico hace rato acá en la salita del barrio, hay más o menos, calcula el promedio acá en el barrio que debe haber de chicas que cada vez quedan embarazadas. Y sí, es un porcentaje bastante importante, bien. Importante, no debería ser así. En el colegio, digo, en el noticiero pasaron que una nena de 10 años fue embarazada, estaba embarazada. Sí, bueno, esas cosas pasan. No solo es acá en este barrio, es en muchos lados. Sí, en todos lados. Exactamente. Encima la nena no quería decir quién era el padre. A los 10 años quedó embarazada. ¿Y viste? Pero eso, ustedes tienen que aprender de eso. Que estaba embarazada de un varón. Exactamente, bueno. Yo tengo una compañera que se llama María, tiene 13 años y ella quedó embarazada y ahora no va más a la escuela. Y bueno, entonces, ustedes, está bien, esta chica tuvo este problema, pero a ustedes les tiene que servir para algo. Esto claro, tiene... para tomar como ejemplo y no volver a repetir lo mismo. Ustedes tienen que saber que el colegio lo tienen que terminar. Es algo fundamental. Es una herramienta importante para su futuro. Tienen que ayudarse entre todos. Exacto. Sí. Ustedes tienen que pensar que una familia la pueden hacer igual cuando ustedes tengan resuelto su vida. O sea, van a ser padres también y madres. Exactamente. Eso es lo que, y lo, cuando llegue. Eso es lo que dijo el doctor, la verdad que es algo re importante porque yo, por ejemplo, lo que tengo planteado en mi cabeza es que si algún día llego a ser papá, ojalá que lo sea, yo quiero tener, o sea, ser padre, no sé, ya teniendo un trabajo estable. Exacto. Para mantener a tu familia. Claro, tener una casa, claro, para, o sea, para que cuando tenga a mi hijo no le falte nada. Eso es lo que a veces yo creo. Eso es lo que creo. Yo creo a veces que pasa que a veces una persona, una joven, siendo padre o madre tan temprano, tan temprano tiempo, se complica por eso, porque capaz justo lo agarra en una época que está en la escuela y tiene que cortar los estudios y buscar trabajo. Exactamente. Y es un tema, una carga social importante para la familia. Entonces, bueno, la decisión la van a tomar. Tienen métodos anticonceptivos, tienen información, tienen todo a su alcance. Yo creo que a veces también este tipo de embarazos a muy corta edad de las mujeres, me parece que también está en uno, ¿no? Porque por ahí ellas eligen. Hay muchas veces que las mujeres mismas eligen y por ahí no piensan lo que puede llegar a pasar o algo. Exacto, es una decisión personal muchas veces. Claro. Pero bueno, a veces esa decisión puede ser incorrecta. Pero bueno, es sí, como al ser siempre personal, es correcta para esa persona. Claro. Pero y si uno lo piensa más adelante, por ahí, si no pensó en su hijo, cómo mantenerlo, es difícil la sociedad. Claro, actual. Se complica. Sí. Y aprovechando de todo esto, yo quería saber, doctor, ¿qué opinión tiene sobre el asunto del aborto? Bueno, el tema del aborto es está ahora en debate. Sí. Mi opinión personal, hay dos corrientes de pensamiento. Están los derechos de la madre, de la mujer, y están los derechos del bebé o de la vida. Claro. Yo pienso que existe la vida desde que hay unión entre el espermatozoide y el óvulo, ya hay vida. Y esa vida tiene un derecho. Pero bueno... esto es también, como decíamos antes, es muy personal de cada persona y hay que estar en el lugar de cada uno y cómo está su vida en ese momento. En la situación. Yo pienso que la vida comienza con la unión del ovario, del óvulo y el espermatozoide. Yo pienso lo mismo, porque, o sea, el bebé o ya cuando está, ya cuando se está formando la panza, me parece que no puede, ¿no? Tiene vida y ya no puede elegir, no se puede proteger, y la verdad que lo aborten, para mí, a mí no me parece, no sé, mi opinión personal, ¿no? Lo que pasa a veces es que quieren legalizar, yo creo que una parte de quieren legalizar el aborto es por el hecho que capaz hace el aborto clandestino, ¿no? Y, claro, y a veces eso ocasiona muertes, ¿no? Por el hecho de la higiene. Exacto. Que hay. Eso es un problema. Cada parte tiene sus buenas razones, ¿eh? Claro. No siempre uno va a haber una verdad de por sí, la única verdad, vamos a decir. La vida de las mujeres que mueren tratando de tener un aborto clandestino es muy importante, muy importante. Claro. Ellas también tienen derechos, pero es una balanza donde juega mucho la decisión personal. Claro, pero yo creo que es distinto porque, o sea, cuando se está formando el bebé no puede pensar, o sea, ya cuando la madre puede pensar y lo puede evitar. Y a mí no sé, a mí no me parece, lo podría evitar antes de que haga eso, se podría cuidar algo. Y, exactamente. Y si no lo pensó antes, a mí, para mí, no sé, tendría que tenerlo. Muy bien, es un buen punto, obviamente. Y, yo creo que ya siendo médico de hace 10 años, ¿no? Acá en el centro, sí, de salud, y la verdad que para mí es un gran médico. ¿Alguna vez en estos 10 años se le cruzó algún hecho así de emergencia que estuvo muy al borde de la vida de alguien así? Bastante complicado. Sí, hubo varios hechos. Hubo varios hechos y hubo hechos con, lamentablemente, con pérdida de la vida. Recuerdo un hecho que escuchamos bocinazos, me golpean la puerta del consultorio, que había una emergencia, y salgo corriendo y voy hacia el auto y me decían que ahí estaba la persona mal. Y era un muchacho joven, adolescente, que estaba blanco, pálido. Lo entramos con urgencia, ni el nombre le preguntamos. Uh-huh. Y le sacamos la remera y tenía una herida por un cuchillo en el tórax, del lado del corazón. Ese chico perdió sangre y lamentablemente se derivó a tiempo, pero la herida era muy profunda en el corazón. No, ese fue un hecho que yo estuve presente y estuve asistiéndolo, que bueno, fue muy doloroso en ese momento. Está bien lo que hiciste y no pudiste salvar la vida de él. Exactamente. A pesar de que uno hizo todo, hay cosas que uno se da cuenta, exactamente, que no puedes solucionarlo. Por la parte psicológica, digo, ¿cómo se hace para afrontar todas estas cosas siendo médico hace rato y se cursa con chicas tan jóvenes que quedan embarazadas, chicos con problemas de salud bastante complicados, ¿no? Personas diabéticas, todo. Y capaz cosas que yo, capaz siendo doctor, cursa con personas que puede ser mi hermano, un amigo, y te afectan, ¿no? ¿Cómo se hace para después llegar a la casa y tranquilizarse? Bueno, pero esto se va aprendiendo con la experiencia, y también uno no está solo, sino que tiene un equipo de salud que lo acompaña. Sí. También tiene una familia. Claro. Entonces, en nuestro equipo de salud charlamos los casos, hablamos, vemos qué hicimos bien, qué deberíamos haber hecho, qué estaría mejor. Y bueno, y de esa manera nosotros es como que descargamos tensiones en el trabajo. Bien. Porque es todo un equipo, no es una sola persona que atiende cuando está haciendo una práctica. Claro. Claro. Acá va a llegar un mensaje, dice: le doy gracias al doctor, estoy caminando y cobro una pensión, dice Galván, dice. Ahí está, ahí le mandan un mensaje. Muchas gracias, Galván. Así que ahí le mandan un saludo. Y bueno, la verdad que ya cerrando la entrevista, la verdad que para mí fue un placer entrevistarlo. Bueno. La verdad que es la primera vez que viene a la radio, ¿no? La de FM Tincunaco. Sí, la primera vez, y por suerte no sale que estoy todo colorado, no, transpirando, todo el miedo que tengo. Está nervioso, está. Estoy re nervioso, pero nadie se da cuenta. Salió excelente. Sí, la verdad que sí. Yo de mi lado estoy contento porque la verdad que todos los chicos le pudimos preguntar cosas que eran importantes. Y bueno, y la verdad que yo de mi parte, de mi opinión, le quería dar, bueno, gracias por haber venido al programa. Este es nuestro primer programa. La verdad, está muy bueno el programa. Está re bueno y me gustó venir. Y, claro, así que el primero acá es que somos la voz del futuro. Y bueno, yo de mi parte, agradecerle por haber venido. Para mí es un ejemplo como médico. Bueno, porque gracias. Hace 10 años que está acá en el barrio y creo que ha atendido a todo el barrio. Y a veces hay gente de otro barrio, ¿no? Que viene para que lo atienda usted, porque la verdad que es un gran médico. Bueno, y gracias porque yo creo que mi papá le salvó el pie, ahí justamente le había mandado un mensaje. Y la verdad sí, la verdad que para mí es un ejemplo como doctor, y ojalá que sea por muchos años más. Bueno, acá muchas gracias, siendo chicos. Médico clínico del barrio. Muchas gracias, chicos. Así que acá atrás le dan todo un aplauso, así que

Ahí volvemos con el último bloque ya de Voces del Futuro. La verdad que recién se acaba de ir ahí el doctor Tavares. La verdad que hicimos una gran entrevista. Se resoltó, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, más o menos ya cerrando todo, recordamos que hoy hablamos de la educación sexual, que lo hablamos junto casi con el doctor Tavares, nos dio consejo y todo, de la bulimia y anorexia también. Y hablamos del problema ambiental que hay al frente de la escuela número 20, que tuvieron contacto todos los chicos. Y nada, la verdad que, bueno, acá del problema ambiental se encargaron Lucas, Patri, Jime, Rocío, Gerardo. Así, se encargaron todos, y todos los orientadores, todos los chicos que estuvieron hablando. Y bueno, y el problema de bulimia y anorexia, que se encargó Keila, ahí está Keila, que se encargó, y con ayuda de los orientadores también, y el rap ecológico también, ahí que lo... Con ayuda de Santi también, que grande Santi ahí con ayuda. Gracias. Y bueno, nada, la verdad que estuvo muy entretenido. Yo de mi parte le mando un saludo a Leticia Diego, que me estuvieron ayudando mucho para hacer el programa. Y bueno, nada, así que si alguien quiere mandar los saludos, vos, Lucas. Acá yo le mando un saludo acá a la señora Mercedes, a la señora Nati, a la señora Nadia. Y también un saludo para, le repito, ¿no? un saludo para toda la Escuela 20, para Soliverde, o sea, pues José Paz. Para la señora Silvia, que nos obligó a venir. Ahora más vale que nos ponga un 10, señor. Patri, ¿algún saludo para alguien? Ahí está, acércate acá. Yo mando un saludo para la señora Mercedes, la señora... Después las tres señoras que están ahí, porque de dos no me sé los nombres. Y le mando un saludo a la señora Silvia. Y póngame un 10 porque viene la fuerza. Me obligó a venir. Jime, mando un saludo a todas las escuelas que nos ayudaron. Muchas gracias. Y al profesor, al doctor. Al doctor Tavares. Sí, al doctor Tavares. ¿Vos, Rocío, algún saludo para alguien? A todas las señoritas que nos están escuchando, a las escuelas y a todas las personas. Ahí está. Ahí se va a acercar Alejandro. Ale, vení. Ahí se ve el micrófono. Ahí. Saluda a alguien, Ale. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a la señorita que vino con nosotros, a mi señorita Marcela, que no pudo venir hoy, que está enferma, que se cure, a la señorita Carmen, a Susana y a... Le di gracias a Carlos, que lo ayudó hoy, y a todas las señoritas que están ahí, y a Dani. Ahí está. Ahí, Keila. ¿Algún saludo para alguien? Le mando un saludo a la señorita... No me acuerdo el nombre de mi señorita de quinto C. Le mando un saludo a toda la escuela de 13 y nada más. ¿Y a tus orientadores que te trajeron? Sí. Ahí está. Y bueno, un saludo a todos. Yo de mi parte le mando... Santi, te olvidando, disculpa. Te estás olvidando de mí, me estás faltando respeto. Yo un saludito a toda la escuela 16, a la 15, al noveno A, bueno, a todos. Improvisamos. Mis compañeros también nos estaban escuchando y un saludo a todos. Un placer estar con vos, Iso, y estuvo muy bueno el programa, nos soltamos mucho. La verdad que estuvo muy bueno, es muy entretenido el programa. Ahí está, un saludo a vos también, Santi. Y bueno, yo de parte de mi último saludo, bueno, para todo, gracias a todos los que mandaron mensajes, la verdad que nos hicieron un re aguante, todo el apoyo a todas las escuelas. ¿Cuáles fueron todas las escuelas, Jime? ¿Te acordás? 16, uh-huh. Y la 3 y la 20. Ahí está. Muchas gracias. Le damos gracias acá a Carlos, que nos estuvo ayudando. Claro, y yo me acuerdo, bueno, un saludo a Carlos, que la verdad que nos dio una remano, a Dani, a Dani, que estuvo en operación, a toda la gente que te atrae la vida, a todos los orientadores de todas las escuelas, la verdad que nos hizo una refuerza, nos estuvieron apoyando siempre. Y bueno, nada, así que como siempre... como siempre, saludo para mi hijo y mi hija y a toda la gente que mandaron mensajes. La verdad que algunos mensajes no pude leer porque se llenaron, la verdad que agradecemos a todos. Y bueno, la verdad que yo en parte estoy contento por este primer programa que hicimos. La verdad que para mí salió una remasa, recopada. Todos nos reímos, nos entretuvimos, recopada. Así que bueno, nada, así que nada. Ya he mandado todos mis saludos, le agradezco a todos y la verdad que muy bueno. Y sí, y bueno, así que ya cerramos con el último tema, no sé si está... ¿Eh? ¿Cuál? Hay dos temas, dice. Así que bueno, ahí vamos a estar eligiendo el último tema. Así que chao. Chao.